mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Bueno, y conversando con el operador fuera de micrófonos, diciendo cuál es el tema que viene ahora, ¿no? Uh-huh. El tema es Gualeguaychú, porque el invitado es de Gualeguaychú. No, el tema es permanentemente el río Uruguay. El río Uruguay, de punta a punta hay que mirar el río, claro, Uruguay. Claro. El periodista Mario Bermúdez está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ángeles? Compañeras, compañeros ahí en el estudio y a la audiencia, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, preocupados, ¿no? Por el río Uruguay, que es, bueno, le da hasta el nombre al país que tenemos nosotros de este lado, y que si vos lo vas mirando en toda su extensión, hay problemas muy serios que tienen que ver con lo que pasa con el río, pero que además hay que mirarlo desde todos lados, ¿no? Porque hay que mirarlo desde la calidad del agua, desde la fluidez del agua, desde el uso del río como si fuera un camino, siendo hidrovía, toda la cuestión diplomática, política, es enorme. Pero esta vez vos estás llamando la atención, publicaste un artículo sobre toda la zona que tiene que ver bastante más al sur, ¿no? El departamento de Colonia, Nueva Palmira. Así es. Bueno, a ver, a principios de este mes de septiembre, el gobierno uruguayo, a través de dos resoluciones, otorgó la ampliación de un alveo, lo que se conoce como un alveo. Un alveo es, digamos, la definición es similar a la del cauce natural de un río o de un arroyo. En este caso se trata de una porción ahí en la zona del puerto de Nueva Palmira, en la zona franca de Nueva Palmira, en el puerto, que abarca una superficie aproximadamente de unas 22 hectáreas. Estas 22 hectáreas fueron concedidas en régimen de zona franca para ocupación y operación y construcción a dos empresas que en realidad son del mismo grupo. Una se llama Edolmix y la otra es la Corporación Navíos. Sí. Y en ambos casos estas autorizaciones fueron concedidas hasta el año 2046. Se trata de la instalación, en primer lugar, de una terminal granera y otra, para hidrocarburos, una para una terminal de hidrocarburos, y la otra es para acopio y transporte de material minero, es decir, fundamentalmente hierro. Ahora, ¿qué ocurre? Estas resoluciones remiten a una cuestión que ya varias veces nosotros la hemos mencionado en anteriores salidas respecto de otras cuestiones por ahí más vinculadas a UPM, etcétera, etcétera. Cuando se autorizan a estas dos empresas para hacer las obras, en el caso de Edolmix incluso se le autoriza a dragar parte del nuevo alveo, es decir, esta porción de río que se les en la que se amplía la zona franca del puerto. Esta empresa Edolmix, Sociedad Anónima, va a tener la posibilidad de dragar. ¿Qué pasa? En las resoluciones dan competencia a la Dirección de Hidrografía de la República Oriental del Uruguay. ¿Sí? Como si este organismo público tuviera jurisdicción respecto de decidir qué se puede hacer o qué no se puede hacer en el río Uruguay. Yo quiero aclarar dos cuestiones. En primer lugar, hay un estatuto del río Uruguay que taxativamente dice que cada uno de los estados signatarios, es decir, Uruguay y la Argentina, cualquiera de estos dos estados que proyecte, voy a leer textualmente, la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes, o la realización de cualesquiera otra obra de entidad suficiente para afectar la navegabilidad o navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay. No solamente debe comunicarlo, sino que una vez comunicado, la Comisión Administradora del Río Uruguay debe determinar sumariamente y en un plazo máximo de 30 días si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. La comunicación debe incluir aspectos esenciales de la obra, el proyecto, el modo de la operatividad de esta obra y cualquier otro dato técnico que permitan a la parte que debe ser notificada, en este caso sería la Argentina, hacer la evaluación respectiva. Es decir, no es la Dirección Nacional de Hidrografía, que depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay, la que tiene atribuciones para decidir qué se admite o qué se desautoriza respecto de cualquier emprendimiento que se pretenda llevar a cabo, en este caso, allí en el puerto de Nueva Palmira. Es decir, que hay una doble violación, al Estatuto del Río Uruguay, al publicar estas dos resoluciones que tienen fecha del 10 de septiembre. De todas maneras, una de esas resoluciones hasta el día de hoy todavía no está publicada en el Diario Oficial, la otra sí. Hay una que está publicada, otra no, estamos esperando que se publique. Pero bueno, más allá de esto, son resoluciones que realmente llaman poderosamente la atención y que por lo que nosotros sabemos no terminan en estas dos que se han publicado el 10 de septiembre. Al parecer hay otras más, o por lo menos alguna otra más que se estaría publicando en los próximos días respecto del puerto de Nueva Palmira. Sí. Y también en el mismo tenor, es decir, violando normativas superiores, como es, insisto, el Estatuto del Río Uruguay. Ahora, pensando en la audiencia que escucha desde acá, desde Uruguay, como no estamos en aquella etapa en que había confrontación en la ruta, había problemas diplomáticos gruesos, tal vez, no sé, como una especie de fantasía de dejar esto como un tema del río y de como cuestiones que se dirigen en las comisiones. Pero ¿sabes a qué voy? ¿A qué hay? Por lo que vos pones en el artículo, hay reuniones muy importantes que se llevan a cabo en Argentina, que se han llevado a cabo, que nosotros conocemos, entre los presidentes de los dos países. Al más alto nivel, decimos presidentes, decimos cancillerías, o sea, hay un movimiento también a ese nivel. Así es, concretamente. A ver, la última reunión a la que nosotros tuvimos conocimiento, quizá no en detalles muy pormenorizados, pero sí supimos que esa reunión existió, se celebró el 14 de septiembre en Buenos Aires. Todavía estaba en funciones el anterior canciller argentino, claro, Felipe Solá, que después, a los pocos días, fue desplazado de su cargo. Ahora está Santiago Cafiero de canciller. En esa reunión del 14 de septiembre, el entonces canciller Solá convocó a los titulares, a los tres integrantes de la delegación argentina ante la CARU. Estamos hablando del presidente Eduardo Laurito, de la embajadora Marta Insausti y del ingeniero Hernán Orduna. En esa reunión se abordaron varias cuestiones que están en entredicho con la República Oriental del Uruguay por el tema Botnia. Sí. Una tiene que ver con la ampliación del polo químico de Fray Bentos, que como ustedes saben, abarca dos empresas que fabrican los insumos para los insumos químicos para la planta de celulosa actualmente en funcionamiento en Fray Bentos, pero que va a ser ampliada porque también va a suministrar esos insumos a la futura planta de celulosa que se está construyendo en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno. Claro. La ampliación de esta de este polo químico, que es, abarca dos empresas, una es Linde y la otra es Temira, Argentina no las acepta en tanto y en cuanto la República Oriental del Uruguay no ha presentado la documentación de los proyectos de ampliación y tampoco el preceptivo estudio de impacto ambiental de la ampliación de estas obras. Este es uno de los temas que quizá está más avanzado y que va camino, si Uruguay no lo remedia, a que termine más es el que más rápido puede llegar a terminar o originar un conflicto. El segundo de los temas que se abordó en esta reunión está relacionado con la modificación del digesto para el uso y el aprovechamiento del río Uruguay, que fue decidido en diciembre de 2019, cuando todavía estaban en funciones los presidentes Macri y Tabaré Vázquez. Respecto a este tema, los integrantes de la delegación argentina ante la CARU fueron muy, pero muy explicativos en lo que tiene relación con esta reforma del digesto. Argentina, para resumir, ha hecho reserva de esta modificación del digesto porque le solicitó a la contraparte uruguaya la suspensión de esta reforma con fines de revisión. Uruguay se niega a la suspensión, no así a la revisión. Argentina continúa sosteniendo que se debe suspender la reforma del digesto para revisarla en su integridad. Básicamente lo que hace el libro cuarto o del nuevo digesto, por así llamarlo. Sí. Para que también tengan una idea los oyentes, en términos prácticos, esta reforma del digesto del río Uruguay ha dejado sin estándares de calidad de agua al río Uruguay. Es decir, no hay forma hoy por hoy de tomar ningún parámetro normal para poder controlar la calidad de las aguas del río Uruguay. Eso es la realidad. Déjame recordarle a los oyentes, esto del digesto no es una cuestión leguleyica. Lo del digesto es donde están fijados los criterios de cuánto se tolera de contaminación en el agua del río. Que seguramente los oyentes recuerdan que esto se cambió hace tiempo. Se hizo mucho más permisivo. Exactamente. El problema es que acá, cuando se hizo esta reforma, se violaron varios principios del derecho internacional, además se tomaron arbitrariamente y se introdujeron arbitrariamente cuestiones que no tienen nada que ver con las funciones de la CARU. Por ejemplo, se introdujeron valores de referencia, que no se sabe qué son, porque no están previstos ni siquiera, no estaban previstos en el anterior digesto, tampoco los contempla el estatuto ni el régimen de funcionamiento de la CARU. Es decir, hay una serie de cuestiones que por ahí técnicamente son bastante complejas de explicarlas, pero en definitiva lo que hacen es, en la práctica, dejar sin parámetros o sin estándares de calidad de agua al río Uruguay. Para dar un ejemplo, por ejemplo, para dar dos ejemplos así cortitos, o tres, si ustedes quieren. Por ejemplo, la temperatura del río, de los efluentes que se arrojan al río Uruguay, según el estatuto, no pueden superar la temperatura normal que tienen las aguas del río. Claro. Bueno, están más o menos en el orden de los entre los 21 y los 28 grados. Entre 21 y 25 grados. Sí. Bueno, ahora se autorizó a partir de 30 grados. Es decir, cuando en realidad todo lo que se tiene que hacer cuando haces una reforma... Eso ya está vigente. Es ser más estricto de lo que claro. venía haciendo. Es decir, lo que se llama el principio de no de no progresividad de la norma. Por ejemplo, la normativa más estricta que se aplica en el río Uruguay para la cantidad de fósforo total que se puede arrojar estaba, que es un decreto, el 273 uruguayo, del año 79, me parece que es la norma sí. más estricta, fijaba en 0.025 unidades por litro de agua. Ahora el nuevo digesto la ha llevado a 100, o sea, a 1. Sí. ¿Me entienden? Bueno, es 4 veces más. 4 veces más. Claro. Y otra consideración, por ejemplo. El nuevo digesto acepta, por ejemplo, que se arroje al río Uruguay, como efluente, varias sustancias. Entre ellas el endosulfán, que es un agrotóxico. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, bueno, muy conocido. El endosulfán. Bueno, el endosulfán está prohibido su uso, sí. su comercialización y su distribución tanto en el territorio uruguayo como en el territorio argentino. Pero para la CARU es tolerable que haya endosulfán en el río Uruguay. O sea, este tipo de barbaridades han hecho. Mario, esto ya está vigente. Esto está vigente. Quiere decir, propuso Uruguay y Argentina sí. aceptó, los dos firmaron por este digesto, por esos cambios. En el año 2019 sí, pero cuando viene la nueva administración argentina, sí. es decir, se hace cargo la delegación argentina ante la CARU, hacen un estudio y dijeron, nosotros no aceptamos esto, han hecho reserva, ¿y esto qué implica? Que Argentina, a partir del año 2020, todos los monitoreos que se han hecho allí en Fray Bentos y también en la desembocadura del río Gualeguaychú, que forman parte de lo que hace el comité científico instituido a partir del fallo de la Haya, Argentina no va a aceptar ningún tipo de resultado, no va a firmar claro. ningún tipo de informe sobre esos resultados, con lo cual estamos en problemas. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasa si Uruguay hace los controles igual, Argentina no acepta esto como control? ¿Y qué pasa? Y bueno, por ahora ha hecho reserva Argentina. Si, ¿qué quiere decir? Si Argentina denuncia el digesto, ¿sabe para dónde hay que cruzar? Hay que irse lejos. Hay que irse lejos. Como la otra vez se fue a La Haya. Exactamente. ¿Por qué? Porque Argentina tranquilamente puede acusar a la República Oriental del Uruguay de haber cambiado unilateralmente las reglas que Argentina no acepta o que no ha aceptado para controlar lo que la sentencia de La Haya respecto del tema de la planta de celulosa de Fray Bentos determinó, que era un monitoreo continuo con baremos concretos. Y si vos modificás las reglas para controlar violando principios del derecho ambiental, como el principio de no progresividad de la norma, estamos en problemas. Sí. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. Bueno, ahora, mirándolo nosotros desde acá, te digo, para agregar, no sé si agregar preocupación o qué, teniendo en cuenta que UPM-2 no empezó a funcionar todavía, ¿qué podemos imaginarnos que puede pasar? Porque el río Negro desemboca en el río Uruguay. Y cuando empiece a volcar todo lo que va a volcar, partiendo de un río que no estaba medido, no estaba estudiado, ¿a dónde puede llegar la situación? Bueno, precisamente. El tercer tema que se abordó en esta reunión del 14 de septiembre en la Cancillería Argentina estuvo referido al tema UPM-2, precisamente. donde hay un informe sobre esta cuestión elevado por la delegación argentina ante la CARU a la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que está a dictamen, todavía no hay un dictamen sobre este informe, donde se particulariza sobre los efluentes de la futura planta de celulosa que van a terminar a través del Río Negro en el río Uruguay. Sí. Y entre las cuestiones que hay mucha preocupación es que en la zona de la desembocadura del Río Negro en el Uruguay, hoy hay algunos valores que están casi sextuplicados respecto de lo mínimo que se tolera en el río Uruguay. Para que se den una idea, el nivel de fósforo total en la zona de la desembocadura del Río Negro en el Uruguay es seis veces más en la actualidad que lo máximo permitido. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué podría ocurrir cuando esta planta de celulosa, que es el doble de la de Fray Bentos, esté funcionando? Bueno, esta es la preocupación que tienen aquí del lado argentino. Teniendo en cuenta esto, este monitoreo que yo, estos datos que estoy dando respecto de la zona de la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay, son trabajos que se están haciendo de común acuerdo entre ambos países. Es decir, no es que Argentina se puso a monitorear ahí porque se le ocurrió. Lo acordó previamente con el Uruguay, y el Uruguay estuvo de acuerdo que Argentina monitoreara ahí. Es decir, que estos datos son oficiales, lo que yo estoy diciendo. Sí. Por lo tanto, esto también fue abordado en esta reunión que se celebró, insisto, el 14 de septiembre pasado. Si vos me preguntás cómo están las cosas, y las cosas no están bien. Las cosas no están bien, lamentablemente, habrá que ver ahora cuál es el rumbo que toman, pero digamos, hay una situación, por decirlo de alguna manera, de cierta tensión, por lo menos en la CARU, entre ambas delegaciones, ¿no? Por todas estas cuestiones estamos comentando. Claro, y dada la situación de Argentina, la situación política a partir de las elecciones que hubo, las PASO, ¿qué ambiente ves vos de para dónde puede rumbear esto, no? Digo, porque también se tiene en cuenta. Bueno, yo supongo, a ver, esto tiene varias etapas. Por ahora se está muy en la etapa inicial. Habrá que ver si en la CARU, en el ámbito de la CARU, las dos delegaciones se ponen de acuerdo. Da la impresión de que no. Por ninguno de estos tres temas, ni por la ampliación del polo químico de Fray Bentos, ni por la modificación del digesto, y mucho menos por el tema UPM2. Esa es la impresión que hay. En la CARU, las cartas ya están sobre la mesa. Bien. Va a haber una etapa siguiente que va a ser a nivel de Cancillería, porque cuando esto sobrepasa de alguna manera el ámbito de las dos delegaciones argentinas, de las dos delegaciones, la Argentina y el Uruguay, ante la CARU, entran a tallar las cancillerías, las respectivas cancillerías. Y si ahí no hay acuerdo, pasa al máximo nivel. Y si al máximo nivel no hay acuerdo, ya sabés, todos sabemos dónde termina esto. Sí, claro. Nuevamente, lamentablemente. Sí. Así que la situación está así planteada, lo cual no quiere decir que vayamos a un conflicto como el de hace 18 años. Sí. No, nadie habla de eso. Pero es muy preocupante la situación. Es muy preocupante. Ah, claro. Y además porque del lado argentino se está advirtiendo que están llegando al río Uruguay empresas extrañas. Uruguay está contratando, está concediendo operaciones en el río Uruguay a empresas que provienen de paraísos fiscales, son capitales que no se sabe de dónde vienen. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, estas empresas que comentábamos al principio, que han sido autorizadas en Nueva Palmira, una de ellas está radicada en un paraíso fiscal en las Islas Marshall. Y nadie sabe quiénes son sus accionistas, quiénes la controlan, de dónde sale el dinero. Yo personalmente estoy trabajando ahora en una empresa que tiene, bueno, que forma parte de que también se va a instalar seguramente Nueva Palmira y que tiene casi actividades, no voy a decir delictivas, pero casi. Bueno, por hoy tenemos que ir cerrando, pero capitales de esas naturalezas se están instalando, sí. Capitales de esa naturaleza están instalando en el río Uruguay. Bueno, te digo que está el diario Cambio del departamento de Salto está anunciando mañana la presencia del presidente de la calle Pou en Salto. El intendente está muy contento, el intendente de Salto dice que va a recorrer zonas, que se apuntó a uno de los grandes proyectos ya presentados al presidente de la República, proyecto logístico en Salto Grande, y dice que van a recorrer la zona juntos, van a estar los inversores también, viendo todo lo que será el muelle de dos barcazas, Puerto Seco y Free Shop. O sea que ahí estamos, abrimos otro capítulo súper grande. Estaremos conversando ya veremos. Más adelante. Ya veremos en qué termina eso y cuál va a ser la... No nos olvidemos de una cosa. Salto Grande tiene una comisión administradora, la comisión técnico mixta Salto Grande, que está integrada por uruguayos y por argentinos. No tiene nada que ver con la CARU, pero también tendrá en su momento algo que decir la parte argentina, una vez que se conozca qué es lo que van a hacer ahí. Es más o menos lo mismo que ahora quieren hacer ahí en Nueva Palmira, es decir, instalar, porque estas empresas que se instalan en este nuevo alveo que se amplía en Nueva Palmira, son las que manejan las barcazas que transportan celulosa, granos, minerales a granel, e hidrocarburos. Sí. Son las mismas empresas. Bueno, así que habrá que ver. Reencontramos pronto, seguramente. Nos va a obligar la seguramente. Gente. Seguramente. Un abrazo. Seguramente. Mario Bermúdez. Igualmente. Y gracias. Saludos a la gente de Radio Máxima. Bueno, cómo no, muchísimas gracias. Saludos. Hasta acá pronto. Nos pasaron. Saludos de Selva y Pablo, desde Maldonado. Ajá. Bueno, muchas gracias. Ahí quedan los saludos. Muchísimas gracias.